Natalie, toma. Vamos poniendo la mesa, ¿sí? Sí, dame, yo te los pongo. Ajá. Amanda, ¿hago un fresquito con estas naranjas? Sí, sí, está bien, gracias. ¡Uy, caramba! Si querés, yo abro. No, hay ningún... no, Natalie. Alguien tiene una emergencia. Mejor voy yo. Un momento, ya voy. Está Natalie. Sí, Miguel, sí, está ahí. Bueno, y Vicky también. ¡Vicky! Pero pasa algo. ¡Vicky! ¿Pero qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? Miguel, no grites. No grites, ¿qué pasa? Y preguntas qué pasa. Llego, la casa está hecho un asco y vos haciendo visitas. Papá, cálmese. No grites. Amanda, discúlpenos. Ya nos vamos, no, vámonos. Vamos, claro que vamos. Te voy a llevarte a rastras, desgraciada. ¡Ay, Miguel, suéltame! ¡Me estás lastimando el brazo! Ay, ¡suéltala! ¡Del pelo te voy a llevar! ¡Ay, Miguel, por favor, que me duele! Papá, por favor, no le haga eso. Camina o te dejo sin pelo. Está lastimando, suéltela. Usted no se meta. ¿Qué hace? ¡Me mordió! ¡Me mordió! ¡Me las va a pagar, perra! ¡Ay! Si no la deja, no solo soy capaz de morderlo, sino de sacar los ojos. A ver, atrévase conmigo. Vamos a hacer que ese maldito cobarde asqueroso. Amanda, no, por favor, deje las tijeras. No, Amanda, por favor. Claro. Es fácil pegarle a una mujer, ¿verdad? ¡Maricón! Vamos, ¿por qué no me pega a mí, eh? ¡Véteme! ¡Quítese, loca! No. Ustedes creen que hay que tenerles miedo, ¿verdad? Bueno, atrévase conmigo, vea. Está vea, bien, atrévase. Muy valiente la señora, está bien. Usted gana. Déjeme pasar. Ve, ahí está, es don Miguel. Yo sabía que era él el que gritaba. Se había metido en pleito con la peluquera. Sí. ¿Qué están bien? ¿Chismosas? No tienen nada que hacer. Sí, siguió recto. ¿Pero qué? No, pero no entró a la casa. Ay, mamá. Gracias a Dios. Tenemos que llamar a la policía. Vicky tiene que denunciarlo. No. Si se fue es porque él quiere tranquilizarse. Ya no va a pasar a más. ¿A más? Vicky la quiso arrastrar del pelo. Amanda, él no es así. Algo le tiene que haber pasado. ¡Él no es así! Ay, mamá, ¿hasta cuándo va a seguirse mintiendo, ah? Natalie. Esto era lo único que nos faltaba. Natalie, ¿a dónde va? A un lugar donde no sienta tanta vergüenza. Dani, pásame la ensalada. Toma. Gracias. ¿Qué te parece la idea de irte conmigo el fin de semana? Ay, no sé. Tengo que presentar exámenes parciales la próxima semana. Yo voy. Natalie, ¿qué sucede? Pero, contame, ¿qué pasa? Daniel. Sí, fue horrible. Tranquila. No te imaginas. Mi papá llegó donde Amanda. Y cuando llegó... Cálmate, por favor. Daniel, ¿qué pasa? Papá, es Natalie. Natalie, a ver, tranquila. Natalie, vení. Daniel, un vaso con agua. A ver, respira profundo. Tranquila. Eso es, ¿no? ¿Querés contarme qué fue lo que pasó? Tómate el vaso con agua. Tómate un poquito de agua. Bien, tranquila. Bueno, mi papá llegó a la peluquería. Y bueno, estaba furioso. Y quiso llevarse a mamá por la fuerza. ¿Vicky? Y entonces, ay, Amanda se le fue encima y luego cogió unas tijeras. ¿Tijeras? ¿Pero cómo? ¿Hay alguien herido? No, nos asustamos y hasta mi tata se asustó cuando vi a Amanda como una fiera. Ay, Amanda hubiera sido capaz de matarlo. Bueno, ¿y tu papá? Se largó, sí. Bien, quédense ustedes aquí, ¿de acuerdo? Yo voy a ver qué puedo hacer. Quédense aquí. Ya regreso. Thank you. Vea, Miguel, no puedo aceptar que llegue tarde ni un día más. Haga sus citas con el médico en horas no laborales o saque un permiso con anticipación. Sí, señor. Discúlpeme, es que hoy fue una emergencia. No me sentía nada bien en la mañana. Está bien. Abra la caja 3. Felipe lo estaba cubriendo. Mañana llegue más temprano y hablemos en mi oficina. Sí, señor. Y gracias. ¿Qué carita tenés, Miguel? Parece que te hubiera pasado un tráiler por encima. Algo parecido. Tuve un pleito con Vicky. No entiendo. Me jodo la vida para que no le falte nada a esa maldita casa. Y ella no me ayuda. Mira, voy a almorzar. ¿Qué te parece si a la salida nos vamos a tomar algo? Sí, me hace falta. Bueno, vámonos, vamos. Tome, Vicky. Le preparé un té. Gracias. Amanda, yo le agradezco todo. Pero no juzgue mal a Miguel. Quiero decir que cuando él se pone así... Ya, Vicky, bueno, ¿por qué no se tranquiliza? Amanda, yo me muero de cólera, pero después él se arrepiente. Muchas veces, ¿sabe? Él me pide perdón y llora. Y yo sé que lo que él me dice es verdad, que él no quiere hacerlo. Ay, por favor, Vicky. Con un hombre así no se puede vivir. Amanda, ¿qué quiere que haga? Que lo deje. Mire, yo pienso en mis hijos. Miguel es muy buen padre. En casa nunca falta nada. Pero eso no es suficiente para aguantar a un hombre que la trata de esa manera. ¿Qué pasa si un día no puede controlarse? ¿No se da cuenta? ¿Podría llegar a matarla? No. Yo conozco a Miguel. Ay, por favor, Vicky. Él nos quiere, Amanda. Él no tiene intención de dañarme. ¿Cómo lo sabe? Ay, yo lo sé. Yo sé lo que hago. Y yo no voy a denunciarlo. Vicky, por favor, piensa en Natalie y en Andrés. Yo le agradezco mucho su interés, pero esto es algo personal. No es algo... Es de mi familia, Amanda. Y no quisiera discutirlo con nadie. Vicky, espere, podría ser Miguel. ¿Quién es? Soy yo, Mauricio. Un momento, Mauricio. Gracias. Natalie está en casa. Un poco afectada, pero está bien. Ay, necesito irme. Disculpe. Vicky, por favor, piénselo. Está cometiendo un error. Cuando usted no quiso denunciar el robo, a mí me pareció que era un error, como usted dice. Pero debe haber tenido sus motivos, ¿no?